Muy bien, pues vamos a intentar hablar de mediunidad. Lo primero que habría que preguntarse, ¿qué es la mediunidad, no? La mediunidad es una sensibilidad que tienen o que tenéis algunas personas para recibir información de una manera fuera de lo común, diríamos, ¿no? Una información que la ciencia clásica ni conoce ni reconoce, ninguna de las dos cosas. Pero sin embargo hay personas que sí reciben esa información y que la pueden transmitir. Por lo tanto, eso es mediunidad. Canal es esa frecuencia que recibe el médium a través del cual le llega la información. Y médium es aquella persona que tiene esa sensibilidad, esa capacidad de contactar con el otro mundo, por llamarlo de alguna manera, o con el mundo del más allá, o otros planos. Planos distintos, planos dimensionales, planos espirituales, llamémosle como le queramos llamar, da igual. Hay muchos tipos de mediunidad, cada medium es único, tiene su forma, su manera, con conocimiento, sin conocimiento, depende de cada uno, pero todos son distintos, no hay dos medium iguales, no existen. ¿Vale? Yo lo que voy diciendo, si alguien quiere ir comentando algo, esto es un coloquio, por lo tanto, se puede ir planteando lo que queráis, ¿vale? Hay muchos tipos de mediunidad, como he dicho, pero en espiritismo le hacemos una clasificación global en tres partes distintas. Una que son los medium conscientes, los medium semiconscientes y los inconscientes. ¿Qué significa esto? El médium consciente es aquel que recibe la información, pero él, el médium o la médium, sí se da cuenta de todo lo que ocurre, ¿vale? Es una recepción superficial de la cual esa persona participa. El semiconsciente se da cuenta parcialmente de lo que ocurre, de los mensajes que recibe, y el inconsciente es lo que llamamos el trance total, ¿no? Donde la persona no se da cuenta o no recuerda lo que ha ocurrido durante ese trance. Cada uno de ese tipo de mediunidad, pues, puede ser medium videntes, escribientes, auditivos, intuitivos. No lo sé, hay muchísimas clases de mediunidad. Todo aquel que de alguna manera percibe ese contacto con otras entidades distintas a las nuestras, a las del plano terrestre, es un tipo de mediunidad. Con lo cual, nos podemos imaginar cuántas hay, ¿no? Infinitas. Casi. Niveles de conciencia. ¿Perdón? Muchos niveles de conciencia. Casi como personas, claro. Porque cada uno tiene su propio nivel. Y ¿qué ocurre con la mediunidad? Que hay gente que cree que la mediunidad es un fraude, que los hay, que es que la gente, o que el médium en este caso, provoca los efectos o utiliza trucos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo no sé si bueno, tú eres médium por lo que he visto, ¿no? ¿Yo? Sí. Tarotista igual, ¿no? La mediunidad es una herramienta. O sea, el médium es una herramienta que sirve para captar una información y transmitirla. Que la captes a través de tu pensamiento, de tus ojos, de tu tercer ojo, de una bola, de unas cartas, de lo que sea, es una herramienta, pero es una mediunidad. Si tú recibes una cierta información y la transmites, No te la inventas. No. O al menos no debería. No. ¿No? Que sea honesto y coherente. ¿Qué? Honesto y coherente. Quiero decir con esto que da igual el tipo de herramienta que se utilice, las bolas, las cartas, la runa, no sé, hay 2000, los cristales, hay 2000 formas de hacerlo, pero eso es igual, eso es solo la herramienta. En realidad, si te pusieras a trabajar o a concentrarte en esa realidad, no necesitarías tampoco, pero bueno, esa es otra historia en la que no voy a entrar, ¿vale? Pero es que es una herramienta, por lo tanto, lo único que hace es recibir una información y transmitirla. Y no estás engañando a nadie, no estás creando nada. Sencillamente te pone a disposición de una entidad, por llamarlo de alguna manera, que te pasan una información y que tú la transmites, punto y aparte. Y que cada cual la recibe según su concepto también, por supuesto que sí, ¿no? Depende de cada uno, de sus creencias. Por su filtro. Sobre todo de sus creencias, su manera de pensar, su forma de ser. Recibirá las cosas, pues como todo en la vida, de una manera o de otra, con mejor o peor talante, dependerá de cómo nos pille de cruzado los cables ese día. En definitiva, la mediunidad no es más que eso. Una disposición, un sentido más, además de los cinco que tenemos como seres humanos, pero es un sentido más que lo que hace es permitirnos entrar en contacto con ese mundo del más allá. Que a veces está más acá. Está mucho más acá de lo que nos imaginamos, está aquí, pegado a cualquiera de nosotros. Y que nosotros los espiritistas llamamos mundo espiritual. Pero ya está, me da igual que lo llamemos espíritu, que lo llamemos energía, que lo llamemos como queramos, me da lo mismo. Pero en definitiva no es más que eso. Hay gente que cree que la mediunidad es algo diabólico o de brujería. A la altura que estamos en el siglo XXI... pues me parece a mí que de brujería o de diabólico no hace falta hablar porque sobra, ¿no? No tiene sentido. Pues no crees, ¿eh? No. No crees, ¿eh? Porque el bien puede depende mal. Depende también quién se meta a través de canalizar a esa persona. No. Porque si es diabólico, muy bueno no será. Vamos a ver. Si queremos meternos en ese terreno, nos metemos. A mí me da lo mismo. Primero, ¿existe el diablo? Eso sería la primera cuestión. Segundo, y más importante todavía que eso, tú vas a recibir la información dependiendo de la vibración que tú emitas. Es decir, dependiendo de tu propia vibración, vas a conectar con unos planos dimensionales distintos, más altos o más bajos. Eso que llamamos hermanos elevados, o bajo astral. Pero eso dependerá única y exclusivamente de tus vibraciones, no de si el diablo está ahí o no está. Cosa que no creo. Yo personalmente no creo en el diablo, eso por una parte. Y en segundo lugar, no tiene poder. Dependerá mucho de tus conocimientos y de tus creencias. Si lo que tú creas y lo que tú sepas es lo que vas a irradiar. El otro día hablábamos del aura y hablábamos precisamente de eso. Estamos permanentemente irradiando pensamientos, sentimientos, actitudes, de todo, irradiando. Lo estamos echando y esparciéndoselo a la gente y la gente lo capta. Así que dependerá de lo que tú eches, de la carná que tú eches en tu caña, es lo que vas a pescar. ¿Vale? Con lo cual, yo hablaba del diablo en cuanto a concepto como el que nos han enseñado en la religión, ¿no? Ese que da miedo, ser malvado, pena, sí. Pero eso es un concepto religioso que cada cual es libre de creer dependiendo de su propia religión. Yo ahí no entro. Para mí No existe. Existen las personas buenas, existen las personas menos buenas, equivocadas, no equivocadas. Y despistadas. Con mala leche o con menos mala leche. Eso sí, lo que aquí en plan coloquial llamamos, bueno, no lo voy a decir porque... Hombre, hay gente que es terrorista, que mata, que viola, y todos son bajos. Pero si a eso lo queremos llamar diablo, pues vale. Satánico, pues vale. Los satánicos, por ejemplo, son rituales. Vale. Pero una misa también es un ritual. ¿Cómo la llamamos? Misa. Pues vale. Es una acción de gracia, es otra cosa. Es igual, es un hecho, es un rito y cada uno le da un nombre. Pero no tiene más sentido que ese. No va más allá. Para mí, desde mi punto de vista, ¿vale? Como espiritista, para mí el diablo no existe. Para nada. Existen la gente, existen los sentimientos, existen... Las vibraciones, si son altas o bajas, exactamente. Sí, el que te echa la mirada de envidia o el que te echa la mirada de amor. Y las vibraciones vienen provocadas por sentimientos. En definitiva, ¿dónde vamos a parar siempre? Al amor incondicional. Lo pongamos como lo pongamos. Tendremos más o menos. Y eso provocará radiaciones o vibraciones... Con frecuencias más altas o menos altas, pero nada más, y eso nos llevará a distintas escalas, a distintas dimensiones con las cuales podemos conectar, y en esa conexión es donde podemos encontrarnos pues con seres de los que llamamos bajo astral, mal llamado por cierto, porque no sé. Cada vez que decimos bajo astral es como si estuvieran por debajo de nosotros, y no es así. Porque si hablamos de vibraciones, las nuestras, las que tenemos ahora mismo, nos permiten estar aquí, en este mundo denso y material. Pero ellos no están aquí. Están en una vibración más alta que la nuestra, puesto que nosotros no podemos verlos y ellos a nosotros sí. Con lo cual su vibración es más alta, sin embargo los llamamos debajo, como si estuvieran por debajo nuestra. ¿Una pregunta? Por ejemplo, un terrorista, esto, un islámico que se vuela y mata a 20 personas, ¿eso dónde va cuando muere? Se suicida y mata gente suicidándose. Va al sitio que le corresponda. ¿Pero lo pasa bien o lo pasa mal en el otro lado? Hay un refrán que dice que lo que se siembra es lo que se recoge. Aunque cambie de traje entre la siembra y la cosecha. Es igual. Lo que estás sembrando hoy es lo que vas a recoger mañana. Pero para eso tendríamos que hablar entonces de karma. ¿Vale? Y también deberíamos hablar de reencarnaciones, pero que recogemos todo lo que sembramos, sin lugar a dudas, aquí, en este mundo o en otro. Yo lo dejo ahí, en otro, ¿vale? Que puede ser espiritual o puede ser cualquier otro mundo, que este no es el único. ¿Sí o no? Por lo tanto, esa... Orden del día, es lo que ponen los telediarios ahora, que se un tío se voló en Irak y mató a 200 personas, 20. Se metió en un campo de refugiados y se voló y mató a 20 personas. Lo que hay todos los días en el telediario. Lo que ponen en el telediario. Pero depende el porqué de cada cosa. Todo tiene un porqué. ¿Por qué lo hacen esa gente? ¿Por qué lo hacen? Todo tiene un porqué, nada es casualidad. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué se vuelan y matan gente y vuelan? Porque hay una causa, hay una razón. Y eso es lo que habría que averiguar, cuál es la razón de que un tío se coge de buena primera y se tira por el séptimo piso y se mata. Pues se mata él solo, no mata a nadie. No, mata. Vale, te digo eso como te digo cualquier otra actitud contraria a la normal de la vida, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esa persona? A lo mejor... A lo mejor lo ha hecho para abrir conciencia a los demás. A lo mejor lo primero que posiblemente le haya ocurrido es que ese señor, a través de sus pensamientos, de su comecoco, como solemos decir, ha sido influenciado por alguien. Pero al mismo tiempo, al provocar eso, abre conciencia a los demás, cuando damos cuenta de cosas. Esa es la segunda parte, que también es la parte positiva que hay que ver, por supuesto que sí. Claro. Sí, es que nos quedamos siempre claro. Con malo, pero lo malo y lo bueno va unido. Me preguntan, me pregunto por si. No, sí, no te digo nada. Vaya, lo que yo pienso. Ya. Que sí, perfecto. Sí, sí, esa es la segunda yo parte, veo pero malo. Yo digo que cuando primero. Yo no veo lo malo, yo veo. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Por qué ha llegado? voy más allá de eso. Vaya, yo desde mi punto de vista. Y si esa es la primera parte, preguntarse por qué. ¿Por qué ha hecho eso, no? Hay una causa, hay una razón, hay un motivo. Entonces, vamos a intentar averiguar cuál es ese motivo. Ese motivo a lo mejor es porque está siendo obsesionado por alguien. De este mundo o de otro. Da igual. ¿Vale? Pero están ahí obsesionándolo. Y su obsesión llega hasta tal punto que comete esos actos violentos contra sí mismo o contra los demás. Da igual. Y ahora la segunda parte, que es la que ella plantea. ¿Qué ocurre con ese acto? Ese acto puede ser una herramienta que redima a otra gente. Es un daño, sí, es un daño para la sociedad, en general, visto desde el punto de vista generalista, pero también es una solución para algunos. Ahí deberíamos meternos en otras cosas. Por ejemplo, el espiritismo, ¿qué dice acerca de eso? Cuando una persona se suicida, ¿a dónde va? El espiritismo no admite el suicidio. Y es que no se podía ir porque no le habían dado la absolución. La absolución no, ¿cómo se llama? La extremaunción. Bueno, era su creencia. Era su creencia y según esa persona no podía irse a ningún otro sitio mientras no llegara un cura, le diera la extrema unción y entonces podía seguir su camino. Y eso no es cierto. Y eso para él lo era. Pero no es cierto. Pero para él lo era, tanto que lo era que no se movía del lugar en el que se encontraba y no podía seguir evolucionando justamente por eso. La misericordia de Dios grande. Han venido a veces los niños de testigos de Pero Jehová, la misericordia de Dios es grande no para ti, que crees en ella. Pero es que han venido niños que no le han hecho trasplante de sangre y han venido pidiendo luz y llenos de odio a sus padres. Pero eso... Sí, esta es un ángel. Pues, toma, aquí hay una silla. Ah, vale. María Antonia, ella ha visto muchas cosas ya. Quiero decir con esto que no nos podemos agarrar a un decreto concreto, porque cada uno cree de una manera distinta. ¿Es más cierto lo que cree un musulmán que lo que cree un católico? ¿O un hindú que una tribu de una... ¿O un ateo? En una selva por ahí, o un ateo que no cree en nada, ¿quién tiene más razón? Bueno, que uno que dice que cree. Pues dependerá, ¿vale? Me voy a tal sitio a trabajar. Tú, lógicamente, no quieres que se vaya, lo quieres tener cerca siempre. Pero llega un momento en que tienes que entender que tu hijo se tiene que buscar la vida y se tiene que ir fuera a trabajar. Pero sabe que dónde está, ¿no? Y tú sabes que está en aquel sitio y que de vez en cuando te escribe o te llama y te dice: estoy viviendo muy bien, tengo mi trabajo, tengo mis cosas, mi vida y estoy fantástico. Y tú encantada de la vida. Pero imagínate que te dice lo contrario. Llevo aquí 6 años y estoy pasando más hambre que un lagarto en un espejo. Y lo estoy pasando fatal. ¿Y tú cómo te pondrías? Mal, muy mal, y tratarías de ayudarle en todo lo que pudiera y de traértelo si hace falta, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a los espíritus. Cuando nos vamos de aquí y no tenemos conocimiento del mundo espiritual, nos encontramos con un mundo que desconocemos, con gente que no reconocemos para nada. ¿Qué conocemos? Esto, estas figuras, estas personas. No, nos reconocemos los unos a los otros. Entonces, cuando yo me encuentro de buena primera en un sitio que no reconozco, digo, no, prefiero irme con Mari Carmen, que yo sé quién es, o a lo mejor no la he conocido en mi vida, también discutimos, pero, o a lo mejor no la he conocido en mi vida, pero es como yo, es un ser humano, y entonces es como yo, y yo con ella siempre puedo hablar y me puede explicar. Si ella ha aprendido lo suficiente, me podrá ayudar a reconocer ese lugar y a decir, no te asustes, Esas personas están ahí para ayudarte y guiarme de alguna manera para que yo pueda seguir con mi progreso, con mi evolución personal. Pero si no me encuentro con esas personas, me encuentro con otras que la han pasado peor que yo y lo que quieren es vengarse, este es el mío y a este se la voy a dar todo en el mismo lado. Los hay. ¿Por qué necesitan ayuda? Porque están menos evolucionados. Porque no tienen conocimiento del mundo espiritual. Y hay que dárselo. Ayudarle por lo menos a que conecten con las personas que le pueden dar mayor información y llevarles al sitio que le corresponda a cada uno. Vienen casos muy difíciles a veces. Que en dos o tres sesiones... Es que no quiero ir más allá. No me metardeo. Pero todavía nos queda mucho que aprender de ellos. Muchísimo. Pero eso está clarísimo. Está el de tema, eso se aprende. El tema está radicalmente en lo que has dicho antes. Todos tenemos que, estamos obligados todos a ascender. Y todos a la vez. Bueno, a ver, no, cada uno cuando le corresponda. Creo que vamos todos a la vez. Bueno. Yo creo que no, pero bueno, eso ya tampoco nos vamos a meter. No se puede hacer una fractura. Tenemos que pasar todos. En eso es el mensaje de Jesucristo, de que todos tenemos que ascender a la vez. Vale, pero. Entonces, el que está abajo hay que ayudarle por eso, porque está abajo. Entonces, tiene que pasar con los demás. ¿Le guste o no? No me voy a meter en dicotomía religiosa porque no quiero entrar en ella. También es más sencillo. Es una cosa, digamos, hablando de energía, vibraciones, es lo mismo. Es más sencillo. Pero no todo a la vez, cada uno cuando le corresponde y al lugar que le corresponde, dependiendo de sus propias vibraciones, no hay más. Eso es. Yo digo que... Que no es poco. Las tiene más elevadas, tiene que ayudar al que las tiene más bajas. Eso está claro. Sí, pero... Sí, vale. Dejémoslo ahí. Entonces, vamos a ver, como estamos hablando de los espíritus que hay que ayudarles, hay espíritus más elevados. Y espíritus, sobre todo, muchísimo más elevados. Sí. ¿Habéis contactado con algún espíritu elevado extraterrestre? Sí. Sí. Como... Y en este caso no espíritus, sino extraterrestres, seres de otros planetas, de otros sitios, sí, claro. ¿Y ellos, que existir ellos... existen? Existen los espíritus, existen los extraterrestres, claro que existen. Ellos también tienen espíritus. De alma. Sí. Y esencia. Pero que están encarnados en otro mundo. Sí, que están encarnados, digamos, en otra civilización. En otra esencia, digamos, ¿no? En otro planeta, en otro sitio, planeta, en otra estrella, en otro universo. Que lo viva, ¿no? No en la Vía Láctea, están en otras vías. En esta es nada. Despidiéndonos simple y llanamente y lo dejaremos para otro día. Porque de todas formas no hay forma de centrar el tema en uno solo, porque esto da para muchísimo, pero que bueno que la semana que viene seguimos hablando, da igual, iremos mezclando temas. Y cuando hay una reunión no se lleva a cabo lo que uno quiere explicar. No, hombre, es una opinión y entonces ya se va la cosa, se va abriendo, se va abriendo. Pero vamos a interconectando, todo se va. A mí me gusta escuchar. Sí, pero yo tengo por norma. Y esta mujer que se ha ido decía, ¿cómo puedo saber? Puedes saber aprendiendo. ¿Y cómo puedes aprender si hay un método? Si hay una forma de hacerlo. Es decir, yo tengo mi sistema, que no será el mejor, desde luego. Yo no digo que sea el mejor, pero sí es ir tema por tema. Y tema dependiendo que uno vaya enganchando con el siguiente. Si yo hablo de energía... Hablo de energía para poder hablar de aura. Hablo de aura para poder hablar de chakra. Hablo de chakra para poder hablar de karma. Hablo de karma para poder hablar de espíritu. Si hablo de espíritu, tengo que hablar de reencarnación. Es que todo se va enlazando uno con otro, pero centrando tema por tema para darle toda la profundidad posible a cada uno de esos temas, que cada uno de ellos de por sí son muy profundos, sí, mucho, como el de la mediunidad, que hemos visto de manera muy superficial solamente, ¿no? Pero da muchísimo decir. Una cosa que quería decir antes de irnos y no dejarlo en el aire, es que nosotros creemos que las personas que tienen mediunidad no deberían de cobrar jamás. Jamás. Porque eso es, llamémosle como le llamemos, es una herramienta que uno tiene y que ha desarrollado y que cualquiera la puede desarrollar. Cualquiera puede desarrollar mediunidad y que sirve para hacer un trabajo, pero no para lucrarse de él. Para poder lucrarse y para poder vivir tenemos nuestro trabajo, que cobramos todos los meses y del cual dependemos. Esto no. Esto es un trabajo de ayuda, única y exclusivamente de ayuda. Y para eso estamos aquí, al menos desde nuestro punto de vista, ¿vale? Y eso sí quería dejarlo. Que se haga desde la honestidad. No solo desde la honestidad, tú puedes ser muy honesta, pero muy necesitada. Yo ya veo, yo necesito de todo. Como la mayoría. Gracias a Dios para llegar, claro. Al tratamiento. Pero tu necesidad a lo mejor te empuja en algún momento a hacer cosas que en otras situaciones no haría. Por lo tanto. No por la mediunidad, nunca. No, pero no te dé por aludida, Mari Carmen. No te dé por aludida personalmente. Me estoy dirigiendo a ti, pero hablo en general. Pero si tú, porque lo que tú das, el universo te lo devuelve. Pero si tú lo necesitas. Pero no estábamos hablando de eso. Es que os vais por los cerros de Úbeda. Es que os vais por... Yo estaba hablando de que el que tiene una mediunidad no la utilice para cobrar, para lucrarse de ello. Porque quien lo hace al final se equivoca y lo dejo ahí, ¿vale? Es que no vea lo que cobran algunas. Allá película, cada uno tiene la libertad de hacer lo que le parece correcto, lo más correcto. Yo doy una opinión de lo que nosotros creemos que no se debe de hacer. Es lo que nosotros creemos. Después cada uno hará lo que le parezca bien. Bueno, pues señores, yo encantado de estar aquí con vosotros. Pero lo dejamos para el miércoles que viene, ¿vale? Un poquito de gripe. Sí, queréis estar aquí, evidentemente. Así que nada, hasta luego.